Este es mi hermano y esta es una sobrina que teníamos en casa, en Barrillos, con nosotros, con los abuelos. Y se hizo una fotografía en la huerta.